y que sus repercusiones o sus actividades impidieron tanto construcciones de autopistas que impactaban en el tema urbano, así como una gran influencia en todas las personas que consideraban que los derechos de las personas estaban antes que los elementos materiales. El día de hoy en Nodo Urbano estamos muy contentos de recibir a una, primero una gran amiga de nosotros y también una excelente profesional, Luz Flores. Luz es geóloga ambiental por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Ya ha tenido la oportunidad de trabajar en la Comisión Nacional del Agua, en el proyecto de remediación de suelos de la refinería 18 de marzo. Esto para convertirlo en Parque Bicentenario, pues es como parte de la Universidad de San Luis Potosí, trabajando. Ha colaborado en proyectos de ordenamiento territorial en el Estado de Hidalgo y también tuvo la oportunidad de laborar en el Servicio Geológico Mexicano. Luz posteriormente estudió la maestría en Desarrollo Urbano Sustentable en el Colegio del Estado de Hidalgo y actualmente cursa el doctorado en Ciencias Ambientales en la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo. Siempre estuvo interesada en los temas ambientales, así que consideró la geología como una opción para aprender de la naturaleza. Y aunque esta disciplina es apasionante, Luz encontró también que el enfoque positivista y mecanicista que suelen tener las ingenierías, en el caso de la geología, se enfoca en la explotación de recursos no renovables, más que buscar un balance de la actividad humana con el medio ambiente. Sus trabajos abordan como factor común la temática de los riesgos, inicialmente solo los geológicos, pero después también los de otro tipo, ya que para Luz involucran una problemática compleja de tipo social, natural y económico. Por esa razón, actualmente trabaja en el tema del cambio climático y el impacto local de este problema global. Luz cree en el cuidado del ambiente, cree que el cuidado del ambiente es cuestión de la ética y responsabilidad de cada individuo y este que tenga para consigo mismo y del respeto para con los demás seres, y que el tema urbano está más relacionado con el tema ambiental de lo que se piensa, pues es un espacio que no está contrapuesto a la naturaleza, por el contrario, es parte de ella. Luz, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. No, muchas gracias a ti, Joan, por invitarme, y pues creo que este es un foro donde, bueno, yo no me considero una gran experta, pero creo que es bueno abrir espacio a los que queremos o tenemos la oportunidad de opinar, y creo que eso es muy importante. Luz es geóloga, es geóloga ambiental, y ha tenido ciertas participaciones, por supuesto, en diferentes intervenciones de planificación y de algunos otros temas, como el caso del agua. Pero lo más interesante, que siempre les pregunto a la gente que llega aquí, es qué pasaba antes o por qué tomaron este camino. En este caso, a todo mundo les he preguntado por qué estudiaron sus carreras, y es muy interesante conocer de una geóloga ambiental por qué decidiste estudiar geología ambiental. Bueno, de entrada, en aquel tiempo, no, bueno, en ese momento, se abre la carrera de geología en la universidad, la primera generación, y bueno, la verdad que yo quería, pues, ser naturalista, ¿no? Quería saber algo sobre la naturaleza. Me pareció una buena oportunidad, de conocer un poco, como la tendencia era ambientalista, pues dije, bueno, quisiera conocer más sobre las interacciones, sobre lo que hace el sistema Tierra. Entonces dije, bueno, es una buena oportunidad. Sin embargo, al igual que muchas otras ingenierías, encuentro que esta carrera sí tiene, ¿cómo decirlo? Pues un enfoque sí fuertemente ligado a la explotación, ¿no? O sea, no era el balance que yo esperaba entre lo que es una verdadera ciencia ambiental, que trata de resolver los problemas de forma muy integral, porque pues las ciencias ambientales deben de ser integradoras, deben de ser partícipes de algo que otras ciencias no tienen, ¿no? O sea, estas tienen la capacidad de integrar conocimiento de varios tipos, no nada más del meramente científico, porque a final de cuentas todos los individuos somos parte de este sistema, tierra, de este sistema ambiental, y pues creo que eso fue algo que no encontré en ese aspecto. Claro, la geología es una rama, una disciplina muy, muy interesante y muy apasionante y muy, no sé, es enigmática y es hermosa, pero desafortunadamente cuando se tiene un fin utilitarista, cuando te dicen, no, pues esta formación se formó en miles de millones de años, etcétera, para generar esta mineralización tuvo que tener tantas bares de presión y tanta temperatura que tú no te puedas imaginar, y después encuentras que tiene como que es un fin muy utilitarista, pues es en cierta forma pues decepcionante, ¿no? Bueno, no decepcionante, o sea, yo creo que tanto se tiene que explotar un recurso, porque tampoco quiero sonar radical, se tiene que explotar un recurso, pero desafortunadamente creo que las ciencias ecológicas es una de las que no se han medido tanto en esa explotación. México es un país rico en recursos minerales y en recursos no renovables de otros tipos, y desafortunadamente creo que se ha ido más por esa parte y que por la otra parte en la que también es rica, que es en biodiversidad, en en recursos naturales que sí son renovables, etcétera. Y cuando uno tiene esa premisa de decir o exploto los recursos renovables o los no renovables, creo que de pronto es necesario considerar que los renovables sí los puedo tener mucho tiempo, y que los no renovables, una vez que yo los obtenga, ya no voy a tener la forma de obtenerlos otra vez. Entonces creo que esa es una buena premisa. Cuando decimos, no, pues una minera o determinada instalación que va a explotar recursos no renovables va a acabar con, bueno, va a limitar o a inhibir determinado ecosistema, ¿qué es lo que pesa más? Voy a obtener un recurso a corto plazo y puedo obtener un recurso a largo plazo. Podría tener un recurso a largo plazo porque lo renovable lo podemos nuevamente generar en poco tiempo. Entonces eso, creo que ese balance es importante, decidir cuándo puedo tener yo un recurso que es tangible y mantenerlo a determinado tiempo, y cuándo realmente es necesario explotar un recurso no renovable porque lo necesito para mi sociedad, pero de forma medida, y creo que ahí ha estado el problema, ¿no? Y eso mismo me imagino que fue lo que te llevó a como que este dilema, ¿no? De decir, híjole, sí está muy padre, pero quizás no es necesariamente lo que a mí me llena, o déjate que a mí me llena, a lo mejor lo que en este momento es lo que considero una de las cosas más importantes. Brincas después a estudiar una maestría en desarrollo urbano sustentable. Así es. Son esas ideas igual con tu línea ambiental, empezaba ya a cargarse más de la parte ambiental. Pues sí, la verdad es que yo buscaba una forma de participar, de generar algo. Bueno, yo creo que todos tenemos en nuestra vida un momento en el que queremos decimos, bueno, ¿qué voy a hacer con mi vida, no? ¿Qué quiero yo? Creo que mi idea era precisamente de conocer, no necesariamente tal vez actuar, porque tal vez es pero sí quería conocer y no sé, determinar saber exactamente los impactos que iba a tener en, por ejemplo, en el medio, la actividad que cada uno decide hacer, ¿no? Entonces, pues por esa razón creo que me llamó más la atención el tema ambiental, ya lo que es la geología minera y todo eso, pues ya la verdad en este momento no me llama mucho la atención, pero creo que sí hay ámbito de actuación en los dos lados, las dos actividades son necesarias, pero tenemos que buscar un balance como sociedad, y creo que eso es lo que ha dirigido precisamente mi interés por las ciencias ambientales y por esta delicado balance que hay que mantener entre estas actividades que genera el hombre y que pues es necesario estudiar, ¿no? Para conocer exactamente el impacto de cada una de nuestras acciones. Después de la maestría, ahora brincas un doctorado. Sí. Doctorado en ciencias ambientales. Así es. ¿Qué está buscando Luz en este doctorado? Bueno, como siempre, ¿no? Hacerme de una base teórica para poder, hablar con o conocer más que nada la realidad. Acercarme un poquito a la realidad, conocer y a partir de eso divulgar. Decía hace poco en una mesa de discusión de unos ecólogos que el conocimiento que se genera y que no llega a las calles, entonces dicen tipo fracasaste como como generador de ese conocimiento, bueno, ellos, ¿no?, que generan conocimiento. Lo que en algún momento a nosotros en la oficina 3 nos decían de que cuando no pasa la tesis del archivero, del librero. Exactamente. Igual era un impacto como que pues, no se podía medir. Exactamente, porque si te das cuenta, pues es un esfuerzo que está haciendo la sociedad por mantener a una institución de investigación, ya sea el colegio, ya sea la universidad, la que sea, y que están haciendo un esfuerzo para que se formen gente y trate de conocer más y trate de dar con sentido de razón, de ciencia y también de otro tipo de conocimiento conocimiento que no necesariamente sea la ciencia, sino el empirismo, etcétera, claro, que son conocimientos también muy respetables en su ámbito, y quedes con conocimiento de esas causas, una evaluación, un dictamen, ¿no?, al respecto de eso. Entonces, es una de las cosas igual que a mí me llaman muchísimo la atención, y es como esta llamada investigación, o esta academia, o esta generación de conocimiento, pues está impactando poco a poco, uh-huh, desde comentarlo hasta aplicarlo, difundirlo, ¿no? Esa creo que es una de las partes más importantes y en las que en algún momento debemos cuestionarlos. Alguna vez escuché también algún panelista exigiendo de dónde estaban los investigadores, ¿no? Que no veíamos un impacto de la investigación directamente con esta, él lo llamaba la función pública, ¿no? Pero creo que es a lo mejor lo hizo demasiado general. Creo yo que sí hay algunos casos, que hay unos impactos, creo que el camino puede empezar a cambiar, pero obviamente son personas de conocimiento. Vamos a ir a este primer corte musical. Luz nos ha traído una melodía, como todos nuestros invitados en Nodo Urbano. Y esta melodía, me gustaría que me hablaras de ella. Ah, bueno, esta canción la escuché hace poco, el disco ya tiene algún tiempecito, pero la letra está, bueno, Susan Vega es una persona que se caracteriza mucho por poner letras pues muy, bueno, le pone mucha atención a lo que dice. Y en esta letra, creo que la canción se llama El hombre que jugaba a ser Dios. Y está muy interesante, habla de la capacidad que tiene cada uno de transformar en pequeño o en mayor grado su entorno. Y creo que es importante conocer la capacidad que cada uno de nosotros tenemos, más allá de quejarnos, no, es que el gobierno, es que las instituciones, es que no sé qué. Cada quien tiene en mayor o menor medida capacidad de hacer algo. Entonces creo que, bueno, esa canción por eso se me hace interesante. Pues vamos a escuchar esta melodía. Recuerden, estamos en Nodo Urbano. Las vías de contacto para la radio es radio@ciudadplastica.com, es el correo electrónico. En Facebook estamos como Radio Ciudad Plástica. Tenemos un Twitter que es @ciudadplasticar. Y pues también tenemos teléfonos del estudio, que es el 145-5858. Para quienes desean comunicarse o, por supuesto, dejar algún mensaje. Nos vamos con esta melodía. Esto es Nodo Urbano, no se vayan. Thank you. Estamos de regreso en Nodo Urbano platicando con Luz Flores, geóloga, ambientalista, maestra en desarrollo urbano, doctorante en ciencias ambientales y amiga. Y pues, también amante de la música y de la lectura, para quien no lo sabe. Los libros han sido importantes para Luz. Uy, bueno. Mucho, ¿verdad? Aunque no te podría decir en este momento los cuáles los tres han, mejores, cuáles los han tres marcado libros. Mi vida. Pero, está la Biblia. Pero yo te digo porque cuando te conocí, uh-huh. Una de las características importantes era, lo que más me llamó la atención, muchas cosas que citabas de algunos libros, ¿no? Y me imagino que para la formación de un investigador, la lectura que tiene que ser vital, ¿no? Hay una serie de libros, tanto técnicos, inclusive de algún otro tipo, que van formando nuestro camino. Para Luz han sido importantes, imagino, ¿no? Los libros. Sí. Bueno, por ejemplo, yo creo que varios temas abordan esta idea del medio ambiente desde muchos aspectos, ¿no? Por ejemplo, la ciencia ficción, de cómo pintan muchos autores de la ciencia ficción, cómo va a ser el futuro, ¿no? Algunos de una forma más cruda que otros. Bradbury, hablando de, por ejemplo, de las crónicas marcianas y todo esto, de cómo al principio empatiza, por ejemplo, con los marcianos que aparentemente, bueno, que tenían como una forma de ser, muy humanizada, ¿no? Como nosotros. Después, ya una vez que se perdió su civilización, ya vuelve a verlos como una raza que a final de cuentas terminó con todo su ecosistema, pero que dejó cosas muy importantes, ¿no? Entonces, hace una importante analogía con la conservación y todo eso, por ejemplo, uno. Otro, los libros técnicos. Yo no había tenido oportunidad de leer la segunda parte de la Gaia, hasta hace poco, y la verdad que es un... Bueno, aunque un poco debatible, es un libro muy interesante porque la venganza de la Gaia, que tanto nos recomendaba un profesor. recordando aquellas clases. Un agradable profesor. No, bueno, ese libro igual es muy importante. Habla sobre el impacto, o sea, no nos dice de qué forma no nos dice más de lo que ya sabemos. Ya sabemos que el ambiente está alterado, etcétera. O sea, son cosas que ya se nos hacen como de hippies que están repitiendo todo el tiempo, ¿no? Pero no, más allá de eso, esta persona nos dice es un bioquímico, de hecho, de me parece, y él es un científico muy respetado y nos habla con números de las fuertes implicaciones que ha tenido en el ambiente toda la acción humana. Entonces, aunque defiende, por ejemplo, la energía nuclear y todo eso, también creo que da un aspecto bastante científico. De ninguna manera se me hace que sea así como fumado o algo así, del estado en el que se encuentran las cosas, ¿no? Y él dice que para las próximas generaciones, ya para nuestros nietos, ya no va, o sea, ya los recursos, pero ni por nada van a ser iguales. Entonces creo que es este tipo de libros, por ejemplo, hay uno de un mexicano, ya sin ser malinchista, ¿no? Hay uno de un mexicano que se llama Carlos Amador, que edita el Fondo de Cultura Económica, que se llama... No te preocupes, le pasa a candidatos presidenciales, obviamente le puede pasar a invitados. Sí, locales. Se llama no me acuerdo, pero es de Carlos Amador y es el Fondo de Cultura Económica. Y ahí también nos dice, toca varias temáticas y nos comenta principalmente esta problemática, pero a nivel de México, ¿no? Nos habla de las emisiones, nos habla de la desertificación, nos habla de cuánto se nos estuvo advirtiendo a lo largo del tiempo de que íbamos a llegar a este punto. Bueno, no se nos advertía que íbamos a llegar a este punto, se nos advertía que íbamos a llegar a un punto menos grave. Entonces, creo que desde en Estados Unidos, desde tiempos que ya veían más o menos las capacidades de consumo que tenía su gente, empezaban a dibujar esta trayectoria que iba a tener el consumo y que iba a tener en el ambiente. Entonces, creo que es interesante ver cómo a pesar de que ya teníamos muchos antecedentes de esta problemática, como dicen, el hombre es el único animal que tropieza dos veces con la misma, y notamos que a pesar de todas estas advertencias, no hubo una política clara, no hubo una acción contundente por parte ni de la sociedad, ni de los gobiernos, ni nada, ¿no? Y a los que sí se les tachó de radicales. ¿Tú crees que ahorita, ahora con lo que dices, cuando hablamos de ambientalismo, uh-huh. y cuando, bueno, más bien cuando escuchamos sobre ambientalismo y con la protección del ambiente, no solamente eso, o sea, no es solamente cuidar las plantitas uh-huh. verdes, sí, ¿no? Exactamente. Y era precisamente a lo que voy, porque quizás parte de la omisión es de que solamente entendíamos que el ambientalismo se daba por allá en el bosque, ¿no? Ajá. Así como que pasa muy por allá, ¿no? Pero nosotros no, porque somos una ciudad. Entonces, como somos ciudad, pues no tenemos por qué preocuparnos por eso, ¿no? Aquí no hay árboles, sí. O hay muy poquitos, ¿no? Y obviamente eso es una idea equivocada, ¿no? Exactamente. Precisamente te comentaba aquí de que en una revista de filosofía de la ciencia ambiental, hablan incluso de este tipo de aspectos, ¿no? De cómo la arquitectura se conjunta con la ecología para generar lo que llaman estética del orden restaurativo. Uh-huh. Antiestética del orden restaurativo, imagínate. Entonces, aquí nos hablan de que de algo que ya habíamos platicado, de que el ambiente, o sea, el ambiente no está dividido en dos, no es el ambiente construido y no es el ambiente del bosque. El ambiente es uno solo y uh-huh. no se puede luchar contra las fuerzas de este medio ambiente o de este ambiente, de los ecosistemas y del las fuerzas de la naturaleza, llámense las corrientes de agua, el clima, etcétera, porque a final de cuentas la ciudad se ve afectada por estas cosas, ¿no? No es un límite, es la continuidad, pero es una continuidad que no está entendida. ¿Cómo podría ver una persona, vamos a llamarle que no está metida en estos temas, cómo podría ver que esto en la ciudad tiene una afectación? ¿En qué se ve reflejado? Pues en muchas cosas, por ejemplo, en el tema de los riesgos geológicos, ¿no? O de los riesgos de todo tipo. Cuando uno trata de ir precisamente contra estas fuerzas que no son limitables, entonces encontramos que hay inundaciones, encontramos que hay deslaves, encontramos que hay muchas cosas, porque precisamente no se ha dado esta continuidad entre lo que es el ambiente natural y lo que es el ambiente normal. O sea, uh-huh. se entiende como un límite y como que en la ciudad no debe existir o sea, es un caso perdido de medio ambiente, no existe y ya, ¿no? Entonces, cuando no se va al ritmo de la propia naturaleza, cuando no se respetan, se desecan los lagos para crear ciudades, sí, claro. o este tipo de cosas, entonces se genera una problemática que está inherente a la ciudad. No es que se genere no es que sea un fenómeno que no se puede evitar, que es de la naturaleza, es que nosotros estamos propiciando las condiciones para que esto pase y nosotros estamos poniendo la mesa para que estas condiciones sucedan. Fíjate que en el caso de la arquitectura y más algo que podemos tener muy presente, cuando uno va caminando y ve un lote en la calle, dices, ese lote está, o un terreno, ese terreno está perfecto para construir, pero existen leyes, en el caso de nosotros, ley de asentamientos humanos, que nos dictan, debes de dejar un 30% de esa área construida, la debes de dejar libre para que permitas que el agua se filtre y llegue a la tierra, así de forma muy general. En muchas de las ocasiones esta norma no es acatada y por completo se tapa, es decir, el jardín que estaba proyectado en un plano hoy en día es una plancha de concreto uh-huh. para colocar un auto encima o simplemente para tener no tener hierba o pasto, porque dicen esto provoca que le dé mantenimiento y no quiero uh-huh. Bueno, sin embargo, esas acciones que hacemos de taparlo provocan en algún momento un efecto, es de que pues, si no tenemos dónde llevar el agua, pues obviamente vamos a tener coladeras completamente tapadas, cuando llueve se van a hacer unas grandes inundaciones, por supuesto también van a haber efectos en la tierra, hundimientos, hay un buen de cosas, ¿no? Y esto que tú decías, ¿no? De las decisiones que toma una persona, nosotros mismos, los seres humanos, son los que posiblemente podemos estar orillando o modificando, no sé si llamarlo así, nuestro entorno, y no estamos en este equilibrio, ¿no? Que entiendo a lo mejor que estás un poquito llevando, ¿no? De que estamos como en contra, a cada rato, como que estamos luchando, como que queriendo imponer nuestra propia marca, pero sin ningún tipo de límite, ¿no? Y cuando nos demos cuenta es porque ya estamos demasiado secos, ¿no? Exactamente. ¿No crees así? Sí, exactamente, es algo de lo que pasa, o sea, como que sí veo mucho esta idea del límite entre la ciudad y la, bueno, se ve en los propios fraccionamientos, ¿no? Que bardean hacia las partes que tienen que tienen continuidad de algún ecosistema, por ejemplo, aquí que son matorrales y por ejemplo, ¿no? Entonces se cierra esa continuidad que bien podría existir. Bueno, en artículos como el que te comentaba se plantea que esta lucha no debe darse, que, o sea, si tienes un sistema urbano planificado muy intrincado en contra de, por ejemplo, del flujo del agua, de los corredores naturales que están allí, es muy complicado que tu ciudad sea capaz de absorber eso ante cualquier fenómeno. Pero en cambio, si tú tienes una ciudad planificada que esté de acuerdo a los corredores naturales que están allí de biodiversidad, de acuerdo a los flujos de agua, y que no está intrincado, que no está peleada su propia estructura con estos aspectos, entonces no tienes como que tu propia ciudad tiene más capacidad de soportar ese eso, porque no está alejado, no está limitado. Y no estás peleando contra eso, o sea, no estás luchando en contra, sino estás jugando, como que estás bailando en la misma sintonía. Exacto, en la ¿no? misma sintonía, no lo estás intrincando, no está como ortogonal, está en el mismo ritmo, y entonces precisamente tiene la posibilidad de absorber el mejor cualquier impacto del medio ambiente, como de aprovechar esas capacidades que te da el medio en tu alrededor y generarlas, o sea, sumarlas. Hay fraccionamientos en la ciudad, estamos hablando de Pachuca, aquí en México, donde cuando tenemos lluvias atípicas de todos los años, que dicen, ¿no? Atípicas de todos los años. Son lluvias atípicas que pasan cada año. Así entonces, es. No sé. Estas lluvias lo que provocan es, pues, algunas inundaciones, ¿no? Alguna vez escuchaba una voz decir, ¿qué es lo que pasa en este lado, ¿no? Porque en realidad no nos quieren demasiado las fuerzas de la naturaleza, que nos llueve demasiado, o qué es lo que pasa. Y bueno, o sea, no, hay que ver en qué suelo estamos, cómo estamos, de dónde viene, cuáles son las corrientes, cómo estamos en la geografía. Y lo más seguro es de que aquí los estudios decían que no debíamos estar, y alguien simplemente autorizó porque era un terreno libre. ¿Pero para cuáles poder estudios? Bueno, en ese bueno, muchas, bueno, en el entendido de que muchas ciudades se construyeron igual sin tener tantos criterios de planeación, ¿no? Sí, no y ya veo sobre los las viviendas contemporáneas, las viviendas de claro. Mucho, sí, no hablo de hace mucho tiempo, a lo mejor no era tanto, ¿no? Hablo de lo contemporáneo, de lo reciente, ¿no? No quiero decir fraccionamiento los tusos, ¿no? Pero por no decir algo. Pero hay algunas calles en las que se tienen que construir diques y un buen de cosas porque no se pensó en eso, ¿no? Así es. No, eso es lo que tú dijiste, ¿no? Que es una de las cosas que más nos están llevando quizás a no ir en armonía, ¿no? Obviamente esto es una de las visiones más, vamos a llamarle más contemporáneas. Así es. Vamos a irnos a esta segunda melodía que nos ha traído Luz, y que por supuesto tiene mucho que ver con eso que estamos platicando, imagino yo, ¿no? ¿Cuál es esa melodía? Bueno, esa es una una canción de una banda que se llama Tool. Se llama Riding Two y habla un poco del egoísmo que tenemos como seres humanos hacia otros seres humanos y hacia el resto de, o sea, como que en vez de dividir en dos, lo queremos todo cuando tenemos la posibilidad de hacer eso, ¿no? De dividir en dos. Entonces, está muy interesante. Ojalá la escuchen con atención. Vamos a ir con esta melodía. Recuerden, estamos en Nodo Urbano hablando con Luz Flores, geóloga, sobre ambientalismo y ciudad. No se vayan. Sideline. Estamos de regreso en Nodo Urbano. Vamos a escuchar esta gran música de fondo que nos trajo Luz. Y vamos a retomar este tema con el cual nos fuimos a esta melodía, sobre estas implicaciones ambientales. Ya que Luz es una... Aunque va a decir que no, porque ella siempre peca de una falsa modestia. Luz es una persona muy, muy, muy analítica, y siempre ha sido muy crítica. Muy crítica. A mí me gustaría que Luz nos pudiera dar un breve, así, pero panorama sobre cuáles podrían ser nuestros riesgos ambientales en la ciudad. Y estamos hablando de una ciudad como la nuestra, como Pachuca. ¿Cuáles son las cosas que debemos de preocuparnos? Híjole, pues más crítica, yo creo que soy criticona. No, pero bueno, yo creo que Pachuca es una ciudad pues muy interesante en ese aspecto, porque afortunadamente sí tiene muchos riesgos, bueno, ambientales. En general se refieren a los aspectos químicos que pueden afectar la salud humana, pero también hay riesgos de muchos otros tipos, ¿no? Desafortunadamente estamos en una región que como sabemos fue explotada por la minería y que dejó muchas obras inconclusas. Y bueno, desde nuestros abuelos, ¿no?, nos han dicho aquí que si está el tiro, que cuidado, porque entonces en ese aspecto se han realizado varios atlas, por ejemplo, que nos muestran precisamente toda esa gama de problemáticas que tenemos en una ciudad como la nuestra, ¿no? Y que evidentemente se van a ir aumentando debido a aceleradores, a catalizadores como el cambio climático, que va a afectar no solamente a las ciudades, sino también pues todo el sistema, ¿no? El sistema tierra va a afectar la disponibilidad del agua, va a afectar la cantidad de la propia alimentación, ¿no?, que tenemos se basa precisamente en tener esta provisión de incluso de agricultura temporal y de todo la forma en la que nosotros producimos nuestros alimentos. Y vaya, pues creo que es un problema que sí se ha dado afortunadamente la respuesta que se espera, se ha dado tarde, claro, en todo el mundo se ha dado tarde, pero afortunadamente es un tema que ha sido pues abordado y bien estudiado por instituciones tan importantes como la Organización de las Naciones Unidas, ¿no? Y que nos ha permitido bosquejar perfectamente estos problemas. Como te decía, pues ha sido tal vez una respuesta tardía. Tal vez las políticas que están ocupando la forma de resolver estos problemas pues no son las no, bueno, son todavía insuficientes para el grado en el que se están habiendo afectaciones para las ciudades, no solo como Pachuca, sino otras, que es, por ejemplo, las costeras van a sufrir. pero afortunadamente hay un grado de respuesta, ¿no?, que es lo importante, que las políticas que se apliquen al respecto sean o no las más idóneas, pues eso ya lo estaremos viendo en el transcurso del tiempo que pase. Y pues ojalá que estos instrumentos funcionen, porque si no tiene la capacidad de afectarnos a cada uno de nosotros. Es uno de los fenómenos que pues es uno de los retos más importantes ahorita para la sociedad contemporánea, y habrá que abordarlo en esa misma medida, en conocer que las afectaciones pueden ser de un grado tremendo, y habrá que afrontarlo con responsabilidad por parte de cada uno de nosotros, no solamente de las instituciones o del gobierno. El cambio climático es una realidad. Sí. Fíjate, te lo digo porque quizás algunos de los que nos escuchan podrán decir, bueno, hemos escuchado 20,000 veces el tema, el término del cambio climático, ¿no? Y principalmente lo hemos visto en películas hollywoodenses, sí, ¿no?, que a veces son un poco catastrofistas. Pero podría ser excelente que pudiéramos decirle a una persona que nos escucha, ¿qué es eso del cambio climático? Y ya nos estás diciendo que tiene una afectación para las ciudades, ¿no? Sí. Pero recuerdo alguna vez cuando tomamos algunas de las clases juntos, cuando nos mostraban estadísticas acerca del historial del clima y los registros en épocas con el paso del tiempo. Y pues era muy clara la tendencia o la curva, cómo iba subiendo en el caso de la temperatura del planeta, ¿no? Así nos marcaban, bueno, pues esto por supuesto, estamos hablando de un calentamiento, era de forma muy muy general, como les decía. Pero en el caso de este término del cambio climático, ¿a qué nos podemos referir con el cambio climático? ¿Cómo podríamos explicar el cambio climático? Bueno, pues es una serie de afectaciones que se ven precisamente en el clima, es decir, a largo plazo, en una larga cantidad de años, que ha habido afectaciones que van más allá de la variabilidad climática y que van más allá de todos los fenómenos que, digamos, son de menor escala en el aspecto del tiempo, pero que en conjunto están provocando que el balance del sistema terrestre cambie sus características, cambien los ciclos del carbono, cambien los ciclos de, bueno, todos los ciclos biogeoquímicos se alteren, que se alteren también los ecosistemas, que se altere que el balance de la circulación de los océanos se vea afectada, no alterada, pero sí afectada en sus funciones, y que a final de cuentas todo este conjunto de acciones va a repercutir no solamente en los 2 grados que vemos, ¿no? Que bueno, sí va a subir 2 o 4 grados, pero también, como te decía, va a afectarnos en la alimentación, en los problemas sociales que acarreará, en bastantes aspectos que creo que en ese aspecto no, yo veo a los organismos internacionales actuar, pero igual no veo que las personas estén preocupadas por este aspecto, ¿no? Sí, porque las Naciones Unidas, por lo que vemos en las noticias, porque vemos en los reportes de la ONU, destinan muchos recursos. Investigación, bueno, se han disparado las investigaciones, por ejemplo. Ha habido muchísimas en últimos años. Y se conoce cada vez más. Sin embargo, creo que si no se tiene una conciencia de nosotros a nivel de ciudadano de este problema, sí es un problema global, pero también, como te decía, el aspecto es algo que se tiene que tomar con una ética y responsabilidad propia. Uno, hacerse partícipe de este problema, y que las acciones que uno tenga finalmente también van a repercutir en este gran problema, porque es global. Sí. ¿Qué acciones puede tomar un ciudadano? Un ciudadano puede tomar decidir simplemente bajar su huella de carbono. Uh-huh. o optar por opciones que en las que tus actividades generen menos cantidad de emisiones o propicien mayor mitigación. Es decir, que a través de que tú decides tener, por ejemplo, en vez de una cobertura y una plancha de concreto, un espacio de mitigación, el suelo, por ejemplo, se conoce que es uno de los principales, bueno, el océano es el principal mitigador, pero el suelo también es un importante mitigador, y por ejemplo el hecho de que se estén generando grandes desarrollos en horizontal también, sí, claro, está quitando gran cantidad, claro, de suelo, que es un importante mitigador. Entonces, sí, si tú estás retirando toda esa forma de mitigación, pues no permites que esa resta de la cantidad de emisiones. Hablamos de estos fenómenos de la expansión urbana, cuando estamos haciéndonos más grandes, uh-huh, muy muy alargados, ¿no? Con grandes fraccionamientos por todos lados, con todos los costos que esto implica, costos económicos, energéticos, climáticos, a diferencia de otras alternativas donde es en este mismo área, en poca área, poder desarrollar mucha más vivienda, comercio, salud, educación, que algunos llaman como la densificación, ¿no? La densificación urbana. ¿Qué es, eso es lo que tienen que hacer los ciudadanos? ¿Qué tendrían que hacer los gobiernos? ¿O qué están haciendo los gobiernos? Bueno, los gobiernos, como te decía, pues de alguna forma están contribuyendo a lo que es el mercado que ya se ha generado de emisiones, pero pues como yo te decía, para mí que el problema está más allá del alcance de estos gobiernos que tengan para con sus ciudadanos, que los ciudadanos comprendan este problema, ¿no? Por ejemplo, tan solo desde la forma en la que nos alimentamos, si nos alimentamos más de proteínas animales, estás propiciando, por ejemplo, o si todo el tiempo te alimentas de proteínas animales, esto tiene un costo para los pastizales, que también son importantes mitigadores, para el suelo, que también es un fuerte mitigador, para la producción agrícola, hay estudios que muestran que es una fuente muy importante de gases de efecto invernadero, etcétera. O sea, creo que todas esas, todo ese conjunto de acciones van sumando a que, como te decía, tu huella de gases en general, de gases de efecto invernadero, sea mayor. Entonces creo que también eso es algo importante, más allá de lo que no está a nuestro alcance, ¿no? Por ejemplo, a nuestro alcance está como persona, o como, si eres científico, investigar, si eres ciudadano, contribuir, etcétera. A mí me dejaron muy marcado mis clases de economía, que también tomaste con... Te tomamos juntos. Y que más no bien quisiera recordar. y una de las cuales recuerdo muy bien cuando decía que todo mundo respondía a estímulos. O en este caso los consumidores o las personas respondían a estímulos. Y recuerdo cuando empezaba a cruzar estas ideas de los estímulos, ajá, hacer caso no solamente de los impuestos, sino de las acciones y de las llamadas políticas públicas. Cuando los gobiernos ejercen una política pública, que no necesariamente es del agrado de todas las personas, como los impuestos, o no son tan favoritas, deben de tener un cierto beneficio, no solamente recaudatorio, sino también un beneficio ambiental, social, político, o el que se esté buscando. En el caso de los gobiernos, quiero pensar que hay algunas acciones, pero no se toman, o algunas son muy difíciles de tomar, porque están afectando grandes intereses. En el caso de los automóviles, es un tema que casi siempre abarcamos aquí, porque todos los temas se dan como para irnos también por esa vía, y es de que todos los grandes impuestos también son pensados de que si lo vas a dar al automóvil, para bajar un poquito de los consumos, tratar de buscar transportes eficientes o transportes públicos, tienes que impactar una industria que a veces no está tan a gusto o no es tan popular con esas decisiones. Esto me lleva a lo último que te voy a decir. El IMCO, el Instituto Mexicano de la Competitividad, lanza una serie de reportes constantemente. El IMCO quiere entrar por el lado de cuánto nos cuesta la contaminación, cuánto nos cuesta respirar así, ¿no? Por uno de los sentidos. Y el IMCO lo que trata es ponerlo en dinero. Dice, oye, pues si crees que es demasiado hippie el pensar de que cuidas el ambiente solamente porque sí, te digo que ¿qué crees? Que nos está costando a todos. No quieres que haya mayor recaudación, entonces pues da el paso para que no haya mayor recaudación. Si es necesario mayor recaudación porque tenemos muchos más gastos. Hay una afectación que se da a la salud pública por el lado del medio ambiente, pues entonces uno tiene que entrar a pagar hospitales, pagar tratamientos, nos sale muy caro. ¿Y quién lo paga? Pues obviamente lo pagan los contribuyentes, o lo pagamos todos. El IMCO trata de entrar por esa vía. Imagino que también las partes ambientales tendrán que entrar por ese lado. He escuchado a las Naciones Unidas también decir, es que nos cuesta mucho, y tratan de monetarizar una de las cosas, ¿no? Es más complicado, ¿no? Es interesante porque creo que se trata de crear esta conciencia respecto a algo que ya entendemos muy bien, que es el dinero. Pero a final de cuentas, pues, son, como te decía, son bienes intangibles, uh-huh, e incuantificables, y como que asignarles un valor económico, híjole, está como raro, porque uh-huh, si tú le vas a decir a un niño que algo que no se puede comprar, por ejemplo, el cariño, uh-huh, o la amistad, sí lo puedes, no lo puedes comprar, pero sí lo puedes monetarizar. Entonces es así algo como que igual, uh-huh, hace ruido, ¿no? Digo, no quiero escucharme radical, pero se me hace que es necesario entender que son valoraciones. Claro. No significa que cuesten eso, ¿no? Uh-huh. Y respecto a lo de, bueno, es que es necesario que yo haga una crítica muy importante porque yo sí soy peatón, como tus invitados que has tenido. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, en la universidad se incentiva tremendamente el uso del automóvil. Y los que estamos a pie no tenemos derecho a entrar en un taxi, por ejemplo. Claro. Porque ya lo vivió ella. Ajá, porque no tenemos la posibilidad de porque no traemos coche privado, y entonces no. Entonces, los que estamos haciendo un esfuerzo por no tener que comprar un coche y andar todo el día, aparte porque es sano, creo, uh-huh, claro, no manejar tanto, y que optamos por la opción de ser peatones, ¿cómo es posible que una institución uh-huh, tipo propicie y hasta celebre, siento yo, a través de una instalación como esa, uh-huh, la entrada y la circulación, la motorización, nada más de una forma tan evidente? Yo creo, o no sé si lo han, tal vez no lo han pensado desde ese punto de vista, pero para los peatones es muy complicado está a lo largo de la universidad. Claro que hacemos ejercicio y es algo que se agradece, ¿no? Pero tal vez las personas que lo idearon no caminan con tacones de 12 centímetros o no sé, pero son muchos factores. Creo que es como institución que le dicen, ¿no? Que es la casa máxima de estudios en el estado. Debe empezar a considerar este tipo de aspectos. Claro, porque una de las cosas que se busca es la formación de ciudadanos, no consumidores. Claro, no consumidores de coches, ciudadanos. Claro. Y bueno, los que conozcan muy muy rápidamente la universidad sabrán que solamente tiene un acceso. Antes tenía varios accesos, ahora solamente tiene uno. Y ese acceso te obliga, si eres peatón, a tomar desde ese punto hasta la parte final. Hay una serie de iniciativas, de proyectos que están pensando en, por ejemplo, buscar alternativas de movilidad no motorizada, bicis, para poder conectar a los espacios. No es la solución completa, es una aportación. Lo que se debería de buscar es tratar de quitarle ese gran pedestal al automóvil y que hasta ahorita es intocable, ¿no? Sí. Ese es sí. Que, por último, Luz, para poder despedirnos de este programa y obviamente agradecerte que hayas tenido la gentileza de venir con nosotros. Gracias. ¿Cuáles son los? Híjole, es que no quiero sonar muy académico. Te iba a decir, ¿cuáles son los retos del ambientalismo? Pero bueno, ¿cuál es nuestra chamba? ¿Qué tenemos que hacer? Ya no solamente los ciudadanos. Ya nos dijiste cuáles son las cosas que nos debemos preocupar, pero ¿qué cosas tenemos que hacer? Pues creo que más que otra cosa, aceptar esa, o sea, hacernos conscientes de que necesitamos tener todos una responsabilidad compartida, de acuerdo a la ética que cada quien maneje y tenga con respecto al cuidado y a la responsabilidad de no solo de nuestra especie, sino de las demás especies, ¿no? Entonces, es necesario que nosotros nos hagamos conscientes, nos hagamos responsables de todo ello y lo tomemos con la seriedad que se merece cada quien desde su trinchera o desde su punto de acción, que puede entender y hacer entender tal vez la problemática en la que estamos inmersos y sobre todo tal vez dar a conocer estos puntos, reflexionar un poco al respecto, no necesariamente creerle a los científicos, no necesariamente creerle a los divulgadores de la ciencia, que también de pronto luego dicen cosas que están medio raras, sino tener ese criterio y esa capacidad de decisión y de tomar de cada cosa lo que nos parece lo más lógico y lo más correcto a nuestro sentir, crearnos ese criterio y sobre todo ser responsables, como te decía. Pues Luz, muchísimas gracias por haber aceptado esta invitación, que la teníamos programada hace mucho tiempo, no se habían congeniado algunas cosas, pero en realidad me da muchísimo gusto poder reencontrarte y poder conocer mucho de lo que tú piensas y estar contento de que existan investigadores, jóvenes investigadores como tú, y que están dándole un cambio por completo a la perspectiva, al menos de nosotros los jóvenes, ¿no? Digo, me incluyo dentro de los menores de 35. Claro que sí. Y que estén en realidad impactando en las ciudades, ¿no? Este programa lo que intenta es darle ese reflejo a las ciudades. Vamos a despedirnos con esta última idea que nos traes. Bueno, esta última melodía es de, ya hablando aquí de los problemas locales y de todo lo local y así. Es un músico de aquí de Pachuca que sube su música medioambiental electrónica a etiquetas de internet. Uh-huh. Entonces, creo que hay que escuchar también primero lo que tenemos aquí, lo que produce la gente de aquí de Pachuca, y pues la canción se llama en este momento no recuerdo cómo se llama ahora, pero hay que escuchar, Limbox Tía se llama, y hay que darnos una oportunidad de escucharnos y conocernos a todos dentro de nuestra propia ciudad, ¿no? Pues muchísimas gracias y nos vamos a escuchar la siguiente semana. No se olviden de buscarnos por las vías de contacto, radio@ciudadplastica.com es nuestro correo electrónico. Tenemos un Facebook donde pueden colocar todas las preguntas que les quieran, las aportaciones, y también conocer la programación que tiene Radio Ciudad Plástica, que es en Facebook Radio Ciudad Plástica. Tenemos un Twitter que es @ciudadplasticar. Y las vías de contacto es en telefónicas, es 145-5858, por si desean estar en contacto con la estación. Vamos a irnos con esta melodía. Muchas gracias a Daniela en los controles, a toda la gente que hace posible este programa. Por supuesto, ustedes que nos están escuchando, no se olviden, tenemos una cita la siguiente semana a las 6 de la tarde en Nodo Urbano. Hasta pronto.